Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta emisión, la número 95, de Con Otros Ojos. Les hacemos compañía hasta la medianoche, aquí por Radio El Mundo. En este martes 8 de noviembre, que ya está llegando a su fin, en una semana bastante cargada, como se suele decir habitualmente la mayoría de los programas que analizan la coyuntura. Pero fuera de broma, si usted, oyente, radio escucha, pensaba que tras las elecciones y con el arrollador triunfo de la presidenta Cristina Fernández con 54% de los votos, íbamos a tener un fin de año de previsibilidad, de tranquilidad, lamento tener que informarle que no va a ser así. Duró poco la pax social, mediática, informativa de algunos sectores de la oposición, de algunos sectores de la oposición política, pero también de la oposición económica y mediática. Luego de algunos días de cierta calma que parecía apuntar a concurrir por lo menos hasta el final de este 2011, comenzaron poco a poco a aparecer algunos síntomas que ya indican que no va a ser así la situación de acá al final del año. Una muestra de ello son, por ejemplo, algunas situaciones que se vienen suscitando en los últimos días, seguramente emparentadas con decisiones que toma el gobierno, pero que de alguna u otra manera permiten que cada uno, atendiendo su juego, trate de mostrar determinadas decisiones o medidas como que vayan a tener ciertos efectos que quizás no son los deseados o no son los impulsados por el propio gobierno, que es de donde sale esta medida. La primera de ellas fue el tema de restricciones del mercado cambiario. Un mercado cambiario que, si bien desde que el inicio del kirchnerismo se ha mantenido tranquilo, porque ha sido un mercado cambiario manejable, con el tremendo poder de fuego de un banco central que, cuando asumió Néstor Kirchner a mediados del 2003, contaba con apenas 9.000 millones de dólares en sus reservas monetarias y llegó a alcanzar una cifra superior a los 50.000 millones, pero que en el último tiempo comenzó a verse un poco reducido ese número en virtud de ciertas situaciones que se van dando en el mercado cambiario que hacen que el Estado tenga que estar un poco más presente de lo que venía estando. Venía manejando con tranquilidad el gobierno tanto el valor de la divisa, que lo continúa haciendo, permitiendo muy pequeñísimos aumentos, un centavo, pasaban por ahí incluso meses hasta que volvía a moverse otro centavo el dólar, a veces hasta ha llegado a bajar de repente como para dar una muestra de que el poder lo tiene el Estado y también de que el dólar no es un elemento, un instrumento para hacer ganancias de corto plazo. El dólar, como ya lo mencionamos en el programa anterior, es un refugio para la inversión. Desde ya no estamos de acuerdo con lo del que aposta el dólar pierde o que el dólar no sea válido para realizar una inversión. Es tan válido como la compra de un inmueble, como la compra de euros. Son refugios para los ahorros, pero de lo que sí trata el gobierno es de que no se convierta en un negocio a corto plazo. O sea, que uno meta el dinero en dólares sabiendo que dentro de 6 meses va a sacar una cifra mayor. Para eso el gobierno prefiere que se canalice el ahorro en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque si los bancos reciben mayor cantidad de dinero que van a plazos fijos pueden disponer también de una mayor cantidad de dinero para otorgar en créditos. Entonces, de esa es un poco a lo que apunta el gobierno con determinadas medidas. Y lo que sucedió en el mercado cambiario fue que, a pesar de poder manejar con el Banco Central, con ese poder de fuego de las reservas en casi 50 mil millones de dólares que logró ostentar el kirchnerismo, en los últimos meses comenzó a haber una fuga bastante importante. Una salida de dólares del sistema financiero que empezó a preocupar porque requería que entonces un esfuerzo mucho mayor del Estado por sostener el valor de tipo de cambio alto, y por otro lado que digamos el mercado monetario el mercado cambiario no se termine transformando en una bomba de tiempo. Fue por eso que empezaron a tratar de detectar dónde estaban aquellas cuestiones que requerían mayor urgencia para atender y que estaban atentando un poco contra esta tranquilidad que viene manifestando el mercado de cambios en 8 años que comenzó a manejarlo, digamos, desde el primer gobierno de Néstor Kirchner. En este tren es que empiezan a detectarse ciertas situaciones como la aparición de un mercado negro que hasta hace 2 años por lo menos no existía. Un mercado negro denominado mercado azul, mercado blue, mercado paralelo, donde empezó a distanciarse bastante fuerte la cotización del dólar con respecto a la cotización de las casas de cambio. Mientras en las casas de cambio, hace un par de meses el dólar se situaba en un 4.24, 4.25, ya en el mercado paralelo empezaba a cotizar 4.60, 4.65 y a producir una distancia. Esa distancia hacía que empezara a convertirse el dólar en un negocio a corto plazo. Y cortísimo plazo, era cuestión de horas, de ir a una casa de cambio, comprar dólares, salir de la casa de cambio, pararse en una esquina y venderlos, y ya se armaba un negocio fabuloso. A eso es lo que empezó a ver con preocupación el gobierno, y empezó a ver cómo podía comenzar a detener. Los controles, hace rato que vienen dándose, hace rato que se viene persiguiendo, de hecho hay una causa abierta que volvió a instalarse en los medios esta última semana, que es de hace un par de años atrás, contra un grupo de coleros, que son estas personas que van, compran los dólares, muchas veces en representación de otras, para dispersar, para distraer a quienes investigan el mercado cambiario, y que esos dólares van a parar a quienes se ocupan de revenderlos a un precio mayor y hacer con esto un fabuloso negocio, como decía recién. En aras de frenar toda esta situación, digamos, que no es nada provechosa para una economía, es que el gobierno ha decidido ajustar aún más esos controles que ya venían existiendo, pero que ahora se hacen más notorios. Lo hablábamos el martes pasado, cualquiera que iba a comprar dólares, yo lo hice hace unos 3 meses, requería de mostrar su recibo de sueldo, y ante eso se pedía una autorización al Banco Central. Lo que cambia ahora es que la autorización no la da el Banco Central, sino que la da la AFIP. ¿Y qué cambia eso? Que la AFIP dispone de una mayor cantidad de datos que hacen que entonces se pueda llegar a rechazar la operación de compra de divisas porque uno no está en regla con sus pagos de impuestos, porque uno ya compró dólares y excedió el límite permitido anual, que tiene que ver con la cantidad de ingresos que uno tiene, o porque lo efectivamente declarado no se condice con la con el gasto que uno de alguna manera genera, y hay ahí una irregularidad también que hace falta de alguna forma equilibrar o blanquear ante la AFIP. Bueno, justamente apareció este personaje, Susana Jiménez, que cada 2x3 aparece con declaraciones un poco pretendiendo ser inocente, pretendiendo generar ruido, siendo bastante torpe. Porque Susana Jiménez dice que no puede comprar dólares y lleva comprados 2 millones de dólares en lo que va del año. Y la AFIP informa que Susana Jiménez declara una ganancia de 50 mil pesos por mes. Por lo tanto, con esa ganancia que declara Susana Jiménez, 50 mil pesos por mes, no puede entonces acceder a una compra superior a la que ya realizó. Por otra parte, ya lo dijimos muy bien, inténtenlo ustedes, hacer el ejercicio en sus casas, de entrar al sitio de AFIP. Previo a esto deben sacar la clave fiscal Yo la saqué por internet, pero tengo entendido que ahora hay que ir directamente a una agencia de la AFIP para obtenerla. Una vez que obtenga clarificada, entonces hagan este ejercicio, métanse en el sitio de la AFIP, intenten obtener una preautorización para comprar dólares por el monto que ustedes pretenden, vayan probando a ver cuánto es el máximo que les permiten, y bueno, y si les da la cuenta, vayan y háganlo. Pero no se dejen atrapar por toda esta paranoia de que ahora resulta que hay un corralito a la compra de dólares. Palabra sensible, delicada, que nos retrotrae a un momento siniestro y oscuro para los argentinos, que fue diciembre de 2001, hace casi 10 años, van a cumplirse 10 años, de ese momento de terror, de un momento que se llevó la vida de una gran cantidad de personas, se llevó la vida de una cincuentena de personas, yo ahora no recuerdo el número exacto, pero anduvo aproximadamente por ahí, que fue el episodio del 19-20 de diciembre, producido justamente por esta impresentable medida adoptada por Domingo Cavallo en ese momento, que era hacer un corralito financiero. Sin embargo, aunque algunos periodistas, por una cuestión de sensatez, no se permite mencionar la palabra, hay otros cretinos que andan caminando por algunas redacciones y empezando a pretender convencer a los demás de que se está pergeñando un nuevo corralito. Un corralito sobre los dólares, un corralito sobre los bonos. Cualquier aproximación a esa idea y al esbozo de esa hipótesis me parece un despropósito absoluto, y sobre todo el empleo de una palabra tan apegada a una circunstancia tan desastrosa para los argentinos. Hay que hablar con cuidado. Van pasando los días y no hay una sola señal de que uno vaya a sacar dólares que tiene en una cuenta bancaria y no puede hacerlo. No hay una sola señal de que se pueda llegar a establecer algún tipo de coto al retiro de dólares bancario o a la compra o retiro de bonos incluso. Lo único que se mencionó es la posibilidad de grabar la compra de bonos. Algo que enhorabuena debería llegar, y no solamente a la compra de bonos, sino que a ver si una vez por todas se graba la renta financiera. Algo pendiente desde hace muchísimo tiempo y quizás una de las asignaturas pendientes del kirchnerismo. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Algunas reflexiones sobre esto que vos decías. Dale, adelante. Primero, ¿de quién viene la versión de corralito, no? La misma persona que lo instaló en 2001, Cavallo, es el vocero nuevamente de los sectores financieros hablando de corralito, ¿no? Volviendo a hablar de ese término, que después obviamente, a ver, el rumor había circulado antes, Cavallo lo hace propio, lo dice en primera persona, él, su pensamiento, y lo instala, instala el tema y le da autoridad a quienes quieren hablar del tema porque citan a otro. Me parece que lo primero que hay que hacer es un análisis de dónde viene la versión y de quién es el vocero de utilizar esa palabra, ¿no? Exactamente. Primero eso, después apelar a la audiencia, al análisis de las personas, ¿no? De personal de cada uno, a poder realizar un análisis, mirar el país en 2001, mirar el país en 2011. Dos diciembres, bueno, ¿qué realidad vivíamos en diciembre de 2001? ¿Qué realidad vivimos hoy? Para poder hablar de un corralito, ¿o no? El dinero que posee además el Estado como para intervenir. Exacto, 47.000 millones de dólares en reservas le dan al Estado al menos una espalda. Si nos estuvieran ocultando una situación crítica terrible, le dan una espalda para al menos tener unos meses Yo diría un par de años, dos o tres años tranquilamente. De espalda para sostener la situación. Sobre todo cuando sigue la misma gestión. Cuando sigue el récord de ingreso, ingresando divisas. El sector cerealero ya se batió el récord que estaba el año pasado. Ya se batió el récord. Todavía faltan dos meses. Va a ingresar una cantidad enorme más de divisas del sector cerealero. Y ya se superó, cuando faltan dos meses, las expectativas que había en torno de la balanza comercial, y ya el superávit de balanza comercial superó, valga la redundancia, lo que se pensaba para todo el año. Todavía quedan dos meses por delante. Ajá. Entonces, aún así, no es que están solamente los 47 mil millones sí, de dólares. Sí, hay más todavía. Están 47 mil millones de dólares y un potencial hacia adelante que no sabemos cuál es. Sí. Venta de autos millonarias, ventas de productos por donde se lo quiera, recaudación, que yo recuerdo en 2008 más o menos, o 2007 creo, estaba Echegaray y decía... todo el tiempo amagaba con que, bueno, pero miren que el mes que viene ya no sé si vamos a tener dos dígitos de aumento de la recaudación. Y entonces se estaban atajando todo el tiempo con que venían las recaudaciones de 20, 25, 18, 20, 24. Y todo el tiempo, bueno, pero miren que por ahí el mes que viene ya es 9,8, pero... Y no pasó. Y seguimos año a año y el último aumento de recaudación fue de arriba del 30%, lo cual es impresionante. Sí, por eso... apelar a la lectura de todas estas cosas, digamos, uno puede no saber estas cosas. La realidad es esa. El ciudadano común que todos los días va a trabajar y va a hacer, bueno, puede no saber sobre recaudación o sobre divisas o sobre de recursos del Estado, pero sabe de su realidad de todos los días. Sí. Sabe de su bolsillo, sabe de lo que puede comprar, sabe que todavía puede comprar en cuotas, sabe que... Todo esto no se cortó, entonces apelar a una lectura crítica, así como se entiende que con el voto de octubre se hizo una lectura crítica de la realidad, más allá de lo que se quería instalar como tema, bueno, apelar a esa lectura crítica nuevamente y no dejarse llevar por estas versiones. En las redacciones es muy difícil. Apenas se escuchó la semana pasada la versión de Corralito, fue una cuestión muy de empezar a ver y hablar y a buscar fuentes y a consultar para ver qué era lo que pasaba. La realidad es que, como decías vos, van pasando los días y en realidad todo sigue como hasta ahora, con algunas medidas que tienen que ver también con un mundo difícil, ¿no? Que no es en el mismo mundo que había hace unos años atrás. Sumado a eso, también pensar en que el Corralito en 2001 se decidió en un momento donde se estaba enfriando la economía, donde se había enfriado totalmente la economía, y se estaba decidiendo hacer lo que está haciendo Europa ahora, ajustes terribles en el país. Exacto. Que nos llevaron a lo peor, pero era todo cuestión de ajustes. Pero más. Hablar hoy de Corralito en un en un gobierno que apela al revés, al consumo y a inyectar dinero en el mercado para que uno consuma, es casi ilógico. Y con la presidenta diciendo en el G20 todo lo contrario a un ajuste. No, además me parece una sinvergüenzada porque en el 2001 si había algunos periodistas que sabían que se venía el Corralito, se callaron y tuvieron una actitud ultra cobarde. Y ahora blanden la bandera del Corralito para pretender asustar a la población, los mismos que en ese momento se callaron de manera cobarde cuando sí de verdad había un Corralito y algunos de ellos ya sabían y hasta llegaron a sacar el dinero del banco de manera privilegiada. Ahora vamos a continuar analizando varios temas. Yo lo que Mariana decía en un principio, antes que vos llegaras al oyente, es que cuando todo hacía prever que íbamos a tener un fin de año tranquilo, dado cómo arrasó Cristina las elecciones, certidumbre, tranquilidad, por lo menos hasta diciembre, hasta ver cómo se definía el gabinete, de qué manera, bueno, parece que no va a ser así. Vamos a tener un fin de año agitadísimo, con todo el tiempo intentos de instalar determinadas cuestiones, porque bueno, acabamos de hablar del dólar y Corralito, pero hay tres o cuatro cuestiones más que se quieren instalar, que ahora vamos a hablar, que son, la verdad, increíbles. Parece incluso que se adelanta el anuncio del gabinete en este ambiente de incertidumbre que se está generando. De incertidumbre adelantada. No creo, es lo que quieren, digamos, los de la oposición mediática y financiera, económica y también política. Yo no sé si el gobierno... Digamos, el gobierno se va a mostrar, me parece, sí, un 54% más de los cauteloso. Votos. No hubo corrida bancaria. No salieron a manada la gente a comprar dólares. A pesar de todo, la cosa se está manejando bastante prudente dentro de los carriles, de los buenos carriles, digamos, de los carriles sensatos. Saludamos a nuestro operador técnico Jorge Aguayo, como de costumbre, todos los martes de la noche acompañándonos. Y vamos a la apertura comercial para después seguir analizando situaciones que se están dando en esta coyuntura. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos.

Ayer se conoció el superávit fiscal, mencionábamos también en el bloque anterior, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa de productos, por lo tanto la diferencia entre dólares que salen y dólares que entran al país. Un poco para referirme nuevamente a este tema del dólar, que es el que viene instalándose fuertemente, y de que se van dólares, que se pierden dólares, que el gobierno no tiene la misma fuerza, que el gobierno se está debilitando, que el poder de la economía, que se viene todo. Bueno, se esperaba para todo el año 8.500 millones de dólares de superávit. O sea, se entendía que iba a haber superávit porque las exportaciones, dentro de una de un escenario de crisis tremendo, sí. Argentina se mantiene en un nivel muy bueno de ventas de productos al exterior. Envidiable para España, para Grecia, para Portugal, para Italia, para la mismísima Alemania, creo yo, para Francia. El nivel que está sosteniendo Argentina de colocar sus productos en el exterior. Y aprovechando encima el muy buen precio que mantienen todavía los productos, los alimentos, los productos primarios como el caso de los granos y las carnes, y la leche incluso, y también los productos procesados, como los distintos aceites y derivados de la soja, e incluso el biodiesel. Argentina se encamina a ser potencia mundial de biodiesel. Tercer productor mundial de biodiesel. Es el tercer productor mundial de biodiesel, tiene una capacidad, una potencialidad todavía que no terminó de explotar a nivel país. Uh-huh. 500 plantas produciendo biodiesel, plantas que emplean una buena cantidad de trabajadores cada una, no son emprendimientos que se pueda hacer con poca mano de obra, sino que requiere de mucha mano de obra intensiva. Es un nicho fantástico. Sí. Que de acá a futuro hace presagiar una buena posición del país. Bueno, el asunto es que el superávit que se esperaba que fuera de 8.500 millones para todo el año ya es de 9.380 millones para octubre, cuando todavía resta computar lo que puede llegar a ser lo de noviembre y lo de diciembre. Va a sobrepasar holgadamente los 10.000 millones de dólares, lo que es, digamos, un 30% más de lo que se esperaba. Y eso es... es un 15% más de lo que se esperaba, y eso es en un mundo actual convulsionado, sí, con complicado. Poca actividad, con poco flujo de dinero, es súper importante poder ostentar este tipo de cuentas. Cuando se decía no, se caen los superávit gemelos, Argentina ya no vuelve, vamos a tener superávit gemelos, que son el superávit fiscal por un lado y por otro lado el superávit comercial. Y hablando de nichos y de sectores donde Argentina se empieza a emerger como una potencia a nivel mundial, y que hablábamos del biodiesel, y también es sabida la potencialidad en el tema alimentos, ahora se ha sumado otro sector un tanto desconocido, un tanto raro, porque se habla de petróleo no convencional. Uh-huh. En inglés, shale oil. Petróleo no convencional. ¿Qué es el petróleo no convencional? Vos que sos la experta en esto. Es el petróleo que no es petróleo como uno lo conoce originalmente. Líquido es, que se exactamente. Sino que está se fosilizado. Se tiene que procesar para sacar el petróleo. Está fosilizado, está como encajado en las piedras. Exacto. Y a través del agua, la idea es sacar, sí, desprender, un proceso. Un proceso bastante complejo, y que la Argentina está encaminándose a hacer... es un proceso complejo, pero es más barato y que más el petróleo, y sí. más amigable con el medio ambiente. Exactamente, es más amigable con el medio ambiente que la extracción de petróleo crudo. Exacto. De repente Argentina también pasa a ser un jugador súper importante. Uh-huh. Está dentro de los tres primeros o cuatro, sí, primeros productores de esta clase de combustible. No productores, sino con reservas. Con reservas. O sea, que la cantidad de reservas que tiene la Argentina lo ubica en los primeros lugares, sumado el anuncio de YPF, ¿no? Que fue fantástico el anuncio de YPF. Es un anuncio grandísimo, teniendo porque en cuenta... Porque duplica las reservas, de confirmarse... Claro, exactamente. Actualmente está sacando, en los 15 pozos que YPF tiene en Loma de la Lata, en Neuquén, está sacando 5.000 barriles diarios. Sí. Y de confirmarse efectivamente esto, lo que estaría pasando es de a 927 millones de barriles anuales. Uh-huh. Sí, o sea que estaría multiplicando la cantidad que tiene hoy de confirmarse. Claro, porque siempre cuando se encuentra el tipo de reserva, y ya ha pasado en innumerables ocasiones, después hay que ver la disponibilidad y cómo efectivamente se llega. Hasta ahora, este tipo de anuncios de petróleo no convencional no han sido improductivos, no han sido fracasos, no han sido anuncios que después no se pueden llevar esta, a cabo. ¿Te acordás que en mayo la presidenta hizo un anuncio, sí, junto con Esquenaz y la gente de YPF sobre de un descubrimiento que se había hecho en Neuquén? Forma parte de este descubrimiento. Lo que pasa es que era una cuarta parte y fue un anuncio que nosotros lo comentamos incluso, sí, acá en la radio, que era un anuncio, exacto, extraordinario para nuestra, lo que son nuestras reservas de hidrocarburos. Era un anuncio espectacular y ahora es tres veces más, o sea que es muchísimo más importante. Ahora lo que tiene que hacer YPF, Repsol, es empezar a trabajar sobre qué de estos 927 millones de barriles posibles se pueden realmente concretar. Exactamente. Además está haciendo investigaciones a 30 kilómetros de Loma de la Lata, que también habría posibles anuncios o posibles descubrimientos, mejor dicho, ajá, de reservas. Con lo cual, bueno, YPF pasa a tener el 40% de la reserva de petróleo de Argentina. Una cifra grandísima, fundamental, y sobre todo en estos tiempos que se están viviendo actualmente de incertidumbre tan fuerte respecto a lo que puede llegar a ser la economía mundial en los próximos años. Sí, y con todos los fantasmas, ¿no? Atrás del petróleo, claro, que hay en la Argentina. Esto de que, bueno, es cierto, importamos muchísimo petróleo, hay el precio del petróleo se disparó con las guerras en Medio Oriente. Entonces, también es un recurso que realmente es un recurso no renovable. Sí. Y otra cosa interesante de el petróleo no convencional es que, si bien no es renovable, sigue siendo un recurso no renovable, se puede reutilizar. Mm. ¿Sí? Entonces, también pasa a ser interesante lo que se puede hacer después con eso. Y además del petróleo no renovable, no convencional, también se encontró gas no convencional. Ajá. O sea que esos 927 millones está dividido entre petróleo y gas. La mayoría es de petróleo y parte de gas, que también para la Argentina es importante. Importamos gran cantidad de gas de Bolivia. Es también gas no convencional. Uh-huh. O sea que también hay que procesarlo para tener el gas como se utiliza. Correcto. Bueno, hablábamos recién de la presencia de Cristina Fernández en la reunión, la cumbre del G20 en Cannes, en Francia, que fue realmente formidable. Un discurso con el cual acordaron la mayoría de los líderes, una forma muy clara y muy inteligente de hacer un cuadro de situación de lo que está viendo el mundo y de llamar un poco, digamos, la atención en cuanto a fíjense qué políticas, qué cosas están haciendo, porque todo esto nosotros ya lo experimentamos, nosotros, uh-huh, ya lo sufrimos, mejor dicho, no lo experimentamos, nos lo impusieron durante la década del 90 de manera más fuerte, ¿no? Era algo que ya venía imponiéndose desde los 70, y en los 90 tuvo su pico culminante, que terminó siendo la explosión de hace 10 años en aquel famoso diciembre del 2001, fatídico. Ya sufrimos esas experiencias. Fíjense ustedes, no comentan los mismos errores porque van a hacer sufrir mucho a la gente, va a morir mucha gente, van a destruir probablemente entramados productivos enteros que después vaya a saber cuánto tiempo les va a llevar recuperarlos. Uh-huh. Porque una cosa fue cómo Argentina pudo recuperarse porque tenía a un Estados Unidos en Europa riquísima que ayudó a que entonces, claro, se pudiera salir más rápidamente a flote porque se pudieron empezar exportar, a vender y a exportar a esas plazas tan importantes. Pero hoy en día Europa no tiene algo similar a lo que tenía Argentina. Obvio que están mirando a Latinoamérica y quieren agazapar, digamos, quieren tirar, lanzarse, sí, están agazapados, quieren lanzarse. Pero Latinoamérica tomó cuenta de lo que sucede y empezó inteligentemente a cerrar un poco la persiana, en el sentido de que acá las cosas se están rearmando. No estábamos tampoco en las condiciones como para absorber que las producciones que Europa no pueda, digamos, meter en su mercado, ni pueda meter en Estados Unidos, ni pueda meter en China. Y así también con respecto a Estados Unidos. ¿Sabes qué es muy interesante? No sé si lo pudiste ver, un informe del HSBC que sacó ayer sobre el comercio mundial, que habla de que pese a la crisis que está teniendo Europa y Estados Unidos, el comercio va a crecer a 2% anual de acá a 2015, 73% hasta 2025, y esto gracias a China y a los BRIC, Brasil, Rusia, India, China y bueno, y también ahora Sudáfrica, ¿no? Se está agregando BRICS, se está agregando Sudáfrica. Sí, en algún momento se había dicho que se fuera BRICA, ¿no? Para agregar Argentina, pero se agregó a Sudáfrica, BRICS. En algunos por ahí tengo una esperanza que siga a ser BRICSA, claro, pero bueno, básicamente los países emergentes, ¿no? Las economías emergentes son las que van a estar apuntalando el comercio mundial, cuando Europa y Estados Unidos apuntalaba el comercio mundial hasta la crisis, hasta el inicio de la crisis, y ahora ya los estudios están hablando de un crecimiento más lento, más pero paulatino, sin digamos frenarse, y traccionado fundamentalmente por China, ¿no? China es el gigante que está moviendo el mundo hoy, pero también Brasil, básicamente también economías emergentes, pero con mucho consumo. Claro. La Argentina, somos 40 millones de argentinos. Sí. Por más que consumamos muchísimo, los 40 millones no vamos a hacer lo que es una ciudad de China, 40 millones. O sea, sí, no, ni de India, ni incluso un estado brasileño. Claro, básicamente son emergentes, pero además con economías muy fuertes, pero que consumen al mundo. Argentina no consume en gran cantidad al mundo porque no tiene una gran cantidad de población. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y después continuamos con todo el análisis que tenemos hasta la medianoche. Radio El Mundo, espacio publicitario. Esta es la historia de tres amigos que hoy vuelven a encontrarse con el primer amor. ¿Qué harías con una segunda oportunidad? Un amor. Diego Peretti, Elena Roger, Luis Siembroski. Un amor. Estreno solo en cines. En nuestro país se reciben más de 10.000 denuncias anuales por delito sexual. Más de 3.000 de ellas son por violaciones, además de la violación seguida de muerte. Vos y yo sabemos que en muchos casos la denuncia no se hace por miedo, porque el miedo paraliza. Por eso te pedimos que si fuiste víctima o lo sos o podés aportar algún dato sobre algún abuso sexual, te comuniques con nosotros. Porque el primer cómplice en este tipo de delito es el silencio. No te calles. Asociación Madres del Dolor. 011-4953-3412-3482. www.madresdeldolor.org.ar. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo. AM 1070. Seguimos hasta la medianoche con otros ojos. Actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bueno, último tramo del programa. No quería olvidarme de enviar un saludo a dos primos, Ricardo y Oscar. Ellos en Lanús se dedican a la confección de medias y zapatillas, mallas de baile, media de baile, zapatillas de baile, digamos, accesorios todos de baile, de danza. Y conversando el otro día, yo les preguntaba cómo estaban y me decían, estamos en el mejor momento nuestro, digamos, históricamente. Y uno de mis primos me dice, mira que yo viví el Rodrigazo en los 70, viví la hiperinflación, el plan austral en los 80, La hiperinflación ya a la salida de los 90, la convertibilidad de los 90 que hacía que entrara toda esa misma mercadería de China y de Brasil a precios que no se podía competir, y siempre reponiéndome y siempre volviendo a empezar, dice, ahora el mejor momento de mi vida, nunca estuve mejor para producir y para vender. No solamente producen y venden a nivel, digamos, local en el conurbano, sino además también lo hacen, digamos, en la zona metropolitana, capital y conurbano, sino que también están empezando a vender en el interior del país y todo eso gracias a esto que es la protección del mercado interno. Sí, son medidas que se escuchó también en el G20, ¿no? El tema de cuando Cristina habló tan fuertemente fue ante los empresarios, y justamente los empresarios hablaban con sus colegas de otros países que les preguntan cómo hicimos en la Argentina para salir, para crecer la industria nuevamente, y en varias ocasiones hablan de la protección. Bueno, y otro anuncio que hizo el gobierno, porque algo que hablaba al inicio era de que están todos esperando que haga un anuncio al gobierno en la oposición para caer encima, a ver cómo le dan vueltas al anuncio y que quede algo negativo en lugar de ser algo positivo, porque obviamente desde el Estado siempre sale con un ánimo positivo. Bueno, ¿cómo se lo transforma en negativo? Lo de las medidas sobre el dólar, y ahora una nueva medida que fue la reducción de los subsidios, tan pedida por estos mismos sectores opositores, y ahora tan criticada, porque cuando llegó el momento en que se empieza a tomar la decisión de reducir los subsidios que se otorgan en los distintos sectores energéticos y de transporte, apoyada por los empresarios casi unánimemente, ahora empieza a encender la alarma de que se viene el tarifazo de todo. Sí. O sea, por suerte, en energía ya las propias compañías dijeron, acá no aumenta nada, o sea, quédense tranquilos que a la gente no le va a aumentar nada. Pero bueno, con el tema del transporte no ha sido de la misma manera, y han salido algunos temerarios empresarios a batir el parche del tarifazo. Cuando se sabe que el boleto de colectivo solo aumenta si lo permite el Estado, no hay otra manera. Sí. No es como, por ejemplo, el caso de las prepagas, que todavía no han reglamentado la regulación y pueden aumentar, digamos, libremente, a pesar de que el Estado después puede de alguna forma invalidar o poner, digamos, límites, pero el boleto de colectivo no. Si no lo autoriza el Estado, no hay forma. Uh-huh. Y ahí ya comenzó la pulseada. Es una pulseada. Lo que pasa es que responsablemente la toman algunos para hacer figurar que el boleto se va a ir a tres veces el valor que tiene actualmente. Sí. Las pulseadas son dos, ¿no? Por un lado la que vos decís, el tema del tarifazo, y por otro lado quienes dicen, ahora el gobierno reconoce que tiene que eliminar los subsidios porque está en problemas de caja. Claro, también. Que tanto gusta, ¿no? El problema de caja. Es algo la palabra caja a algunos sectores les fascina hablar de eso. La realidad es, esto habrá que verlo en proyección unos años después para ver qué tan bien fue el momento en el que se empiezan a eliminar subsidios o no. Bueno, paréntesis. Hablando de esto, siempre decimos, habrá que verlo dentro de unos años. Veamos ahora qué pasó 2004, 2005, 2006, por ejemplo, con el tema energético, que nos quedábamos sin energía, que nos quedábamos sin reservas petroleras, que nos quedábamos sin combustible, sin luz, sin gas. Ahora podemos hacer un análisis 5 años después, 6 años después, 7 años después. Sí, de esas profecías que no se cumplieron. Que íbamos a tener que importar carne, leche, pan. No se cumplió nada. Sí, el tema es está bueno poder ver en perspectiva. Ahora podemos ver hacia atrás eso que vos decías. Dentro de unos años podremos ver esta eliminación que va a ser progresiva. O sea, les va a llevar 3 años aproximadamente eliminar totalmente el esquema de subsidios. Que no se va a eliminar totalmente. No, eliminarlo a los sectores, a aquellos sectores que tienen capacidad de pago. Claro. ¿No? Siempre se va a sostener la tarifa social y para jubilados con el haber mínimo. Es algo que no se van a tocar en ningún momento. El tema de las tarifas, de los subsidios, era algo hasta era uno de los flancos débiles del gobierno hablando desde la oposición, ¿no? Donde siempre se le pegaba, que se sostenía a la gente pudiente, se le sostenía con subsidios. El gobierno armó un esquema por el cual puso a funcionar el país, a andar la industria, y entonces ahora, cuando ya está todo andando y no habría inconvenientes, quita los subsidios progresivamente. Empezó con los grandes consumidores de luz, gas y agua, ¿no? Que son los tres servicios a los que se comienza ahora a quitar subsidios. Bancos, financieras, empresas de seguro, juegos de azar, que son los casinos, los puertos fluviales, los aeropuertos internacionales, la telefonía móvil, la extracción de hidrocarburos, minería y todos los, digamos, los que están asociados a ese tipo de extracción. Ajá. Son grandes empresas. Exacto. El día que se anunció la quita de subsidios, todos estuvimos hablando con un montón de empresas y la verdad que las empresas no estaban sorprendidas. Sabían que en algún momento les iba a llegar y es más, estaban hasta... Sí, era un costo gratuito prácticamente para las empresas. Exacto. Era políticamente, estaban quedando mal teniendo esos subsidios y en realidad no les hace a sus cuentas, a sus números, no les modifica en lo más mínimo. Exactamente. Entonces, bueno, es un primer paso. Ahora, es la advertencia de que se va a seguir avanzando sobre el tema de subsidios y que se va a empezar a tocar intereses, porque va a llegar a los usuarios residenciales y se van a empezar a tocar intereses. Más de una vez acá lo dijimos, el tema de la luz, que es irrisorio en algunos casos lo que se paga, el tema del agua, fundamentalmente, agua, ¿no? También. Que casas con piletas grandes, 30.000, 50.000 litros y pagan. En el caso de las propiedades horizontales, también que no tienen medidor, entonces se la calcula de acuerdo a los metros cuadrados y en ese caso mi factura de agua es de 20 pesos. 20 bimestrales. 9 creo que es. 20 bimestrales, 10 pesos sí. Por mes pago de agua. Sí. Y puedo gastar lo que se me antoje. Sí. Eso es ridículo. Sí, y una casa en el conurbano sin medidor también paga 20 pesos. Una casa con pileta. ¿Por qué sin medidor? No, porque hay zonas medidor. Que no tienen medidor. ¿Por qué? Porque hay Aguas Argentinas no llegó a ponerlo y AISA hoy tiene una prioridad que es ampliar la red. No va a invertir en poner medidores. Comprendo. Está invirtiendo en ampliar la red. Entonces, su prioridad hoy no es cobrar más. Es que una casa el agua que tiene pileta y que además por ahí riega... Que riega el pasto, que pasto. Carga la pileta. Bueno, todo eso paga 20 pesos por mes. Sí, no. También es ilógico. En muchos lugares del conurbano... Injusto también, ¿no? Aguas Argentinas dejó sin medidores el servicio. El esquema de subsidios es un esquema de 70.000 millones de pesos al año este año. O sea que es la verdad es un importe muy grande para sostener un servicio que con las mejoras salariales... Porque donde más se va a afectar va a ser el usuario residencial, a los ojos de los medios. Claro. ¿No? Donde se va a hablar de tarifazo va a ser cuando le llegue al usuario residencial. Cuando le toca a los grandes, no puede decir... Pero además se va a hablar de tarifazo porque imagínate, si a vos en vez de pagar 10 pesos el agua por mes, te la hacen pagar 100. 30. Supongamos 30, que no es 30, sí. un gran número. Te aplican un aumento de 200%, entonces la tapa del diario va a ser tarifazo 200%, y eso va a quedar picando y dando vueltas, que en realidad es pasar de un precio irrisorio de 10 pesos a uno de 30, que es todavía posible, muy posible. Sí, claro. Y la realidad, bueno, es que con este esquema que dice el gobierno... Ahora que va a quitar el gobierno, va a quitar 600 millones de pesos anuales con el primer tramo de quita de subsidios. Claro, sí, sí. O sea, va a dejar de pagar 600 millones sí. de los 70. Baja mil. Poco. Nada. Sí, sí, sí. Menos del 1%. Pero es un inicio. Menos del 1%. Pero es un comienzo. Claro, es el aviso. Es el aviso. Y después el tema del traspaso de, en este mismo anuncio de subsidios, el traspaso de la línea de los subtes al gobierno porteño. Los subtes están dentro de la trama de la capital federal, en ningún momento traspasan los límites de la capital federal, no tendrían que estar bajo la órbita del gobierno nacional, están por una desidia del Estado, básicamente, porque en el 94 Menem se sanciona la ley por la cual se traspasan al gobierno porteño, no se hacen, en el gobierno de la Alianza se reglamenta esa ley, tampoco se pone en práctica y llega al día de hoy y no está en práctica. Entonces, claro. En un momento el gobierno nacional dice, Aparte, al gobierno nacional, ¿qué le pasa? Le, con los subtes está invirtiendo de esos 70.000, 1.700 millones de pesos al año, son solo para subtes. Ah. Y además se ha hecho cargo de reponer todos los vagones de la línea A que trajo de China y del tema de la extensión del tramo de la línea E desde Plaza de Mayo a Retiro. A Retiro. Exacto, eso también lo hizo el gobierno nacional. Uh-huh. Porque si bien estaba pautado con la empresa de que se iba a hacer dentro de la concesión, lo cierto es que con el tema de las tarifas planchadas, la empresa no lo puede hacer y lo termina haciendo el gobierno nacional. Entonces, se termina, digamos, al pasar al gobierno porteño, se termina sacando este gran problema que son los subtes porteños para el gobierno nacional y no lo pasa, lo pasa con el esquema de subsidios tal cual está y con el esquema de obras. Hasta que se eliminen los subsidios. Cuando se eliminen todos, se eliminarán también a los subsidios. Claro. Actualmente, como se va a pasar con el esquema como está. El tema de subsidios, no de inversiones. Y también... ¿Le van a mantener entonces los subsidios, no? Hasta 2012... Todo 2012 sí, completo. Claro, porque se pasa el esquema así. No, hasta el momento en que se decida quitarle los subsidios al transporte. Cuando se quite a colectivos, también se le va a quitar a subtes. Ah, no es en contra de la ciudad. No, se va a hacer a todos. O sea, cuando se hace a transporte, se hace a todos. Bueno, pero al transporte colectivo ya no se le están por quitar. Sí, por eso. O sea, pero en la... ¿Cómo es el caso del transporte colectivo? ¿Qué se le quita? ¿Todo? No, se le quita una... Ellos, o sea, actualmente lo que está siendo subsidiado es el gasoil. Sí, correcto. Entonces, lo que se va a hacer con el esquema del SUBE, que nosotros tantas veces también lo nombramos, es subsidiar al usuario. Uh-huh. O sea, el que va a tener el subsidio directamente es el usuario que lo necesite. Sí. Se entiende que quienes... Eso lo hace la Nación. Eso lo hace Nación. Se entiende que quienes utilizan hoy el subte no son quienes más lo necesitan. Uh-huh. En cuanto al subsidio, no al transporte. El transporte sí lo necesitan, obviamente. Claro, porque es el habitante de clase media de Capital Federal que está en mejores condiciones. Que puede pagar un boleto. De clase baja, de conurbano. Exacto. De cualquier manera, el esquema del precio de los boletos en el subte va a quedar a criterio del gobierno porteño. Porque si le pasan... Todo le pasan también la autoridad sobre las tarifas. Y eso a partir del pase. A partir del momento del pase. Bien. Cuando se pase, el gobierno porteño va a decir, bueno, pasa, se dijo 4 pesos, bueno, pasa 4 pesos o no. Mantengo el esquema de 1.10, es el subte. Eso va a quedar a decisión del gobierno porteño con las concesiones como las quiera armar. También el gobierno nacional sobre un transporte es de estas cuestiones que se habla de injusticia del gobierno nacional sustentando cuestiones del distrito de la Capital Federal con respecto a otras provincias. En otras provincias no subsidia el gobierno nacional el transporte. Bueno, en la Capital Federal tampoco debería subsidiarlo. Exacto. Entonces, está bien, es donde más gente utiliza el transporte público, se mantuvo. Pero es como decíamos antes con las otras tarifas. El esquema se mantuvo hasta que empezó a andar... El país, la industria, la actividad. Hoy leía que en Rosario va a aumentar la tarifa del transporte urbano de colectivos a 1.75 y 2 con algo. Sí, en las provincias, en ninguna está 1.25. O sea, se mantiene en los lugares donde tiene el subsidio el gobierno nacional, esas tarifas. Yo no sé si tiene que pasar a 4 pesos, como dijeron los dueños de las empresas de colectivo. No, ese fue Macri, que dijo 3 con algo, 3,50. Los de colectivo dijeron 2,50, 3, un poquito menos. Claro, sí. Que en realidad, si uno piensa, no es una... A los sueldos, no es un esquema ilógico pagar 2 pesos un boleto. Sí, más ya, no, porque todavía hay gente... Bueno, pero ahí van a estar los subsidios. Hay un problema más complejo acá, que es que nosotros venimos de una cultura que en algún momento esperemos que se logre cambiar, que es trabajar a 2 horas de la casa. Eso claro. Es algo que se tiene que terminar en algún momento. Se tiene que generar la cultura de trabajar cerca de la casa. Yo recuerdo una vez estando en Londres que acompañé a una persona que iba a buscar laburo y le preguntaron dónde vivía y le dijo, y dijo, ah, no, pero eso queda muy lejos. ¿Cómo? O sea, como que la propia persona que había puesto un aviso pidiendo personal no le gustaba la idea de contratar a alguien que viviera a 40 minutos. No, no, no. Porque además le parecía que, ¿cómo te vas a gastar tanto tiempo de tu vida viajando? ¿Cómo vas a gastar tanta plata en transporte? No, y además es un problema para las empresas, porque cualquier cuestión que suceda en esos 40 minutos que uno está viajando, también, claro, una hora y media, sí, cuanto más tiempo está viajando, más posibilidades de que se rompa el vehículo, de que suceda algo con el tren, lo que fuera. Entonces también la empresa pierde si el empleado llega tarde. Entonces también es una cuestión de que lo piensan desde ese lado, pero piensan distinto, es otra cultura. Bueno, y el tema del esquema del traspaso a la ciudad también estaría para 2012, ya en pleno funcionamiento, si todos se ponen de acuerdo entre los dos gobiernos, el traspaso general del subte al gobierno porteño, y con estas condiciones, ¿no? Con las condiciones de fijar tarifas y bueno, y todas las... Ya no va a intervenir el gobierno, exacto, nacional en solucionar conflictos tampoco, uh-huh, el subte. Bien. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Veremos cómo van encarrilándose estos distintos temas y con qué nos encontraremos la próxima semana. Lo que ya es una certeza es que vamos a tener un fin de año bastante agitado. ¿Habrá anuncio o no habrá anuncio? ¿De qué estaremos hablando el martes próximo con respecto al tema gabinete y otras medidas que puedan llegar de acá a los próximos 7 días? Ya lo veremos. Muchísimas gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Y los volveremos a encontrar entonces el próximo martes a partir de las 23 aquí por Radio El Mundo. Mariana, nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Auspiciaron con otros ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDE PYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco Nación. OSDE. ENARSA. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. AISA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.